DJ Lisa in vivo. No one can stop us now. Darling, where are you? I wanna make some love. Twitter? What the hell are you doing? Me or the PC? Make up your mind. Play with me. Empiezo con los saludos, un saludo a mi hija preciosa y hermosa Eli, a Dayana, a Diego que ya está también por aquí, a Judith, a Reddy, a mi hermoso esposo precioso Morolante, a Unice Bella un besote, a Max, a Rod y a Locote que ya está por aquí. Creo que ya no lo tengo que explicar porque ya sabe para quién es. Bueno, para los que no saben, este temita va para mi preciosa hija Eli. Y donde quiera que esté mi manigus rictus, va para ellos. Yo soy parte del proyecto Mayhem, al igual que DJ Moralante, DJ Limanito, DJ Omer, que está muy lejos y espero que regrese pronto. Un saludo donde quiera que esté. También quiero agradecerles a todos los que nos han leído en el blog, en musicdreams.blogspot, music con Z. Así que si le pueden echar un vistazo, estaría súper bien.